Los esquimales tienen un ingenioso sistema para cazar lobos. Estos canes vagan por esas planicies blancas buscando presas fáciles como las focas. Pero en su afán de encontrar rastros de sangre, el ingenio humano les toma ventaja. Estos esquimales toman un puñal muy afilado y lo mojan con sangre de foca. Lo entierran en el hielo unos minutos hasta que la sangre se congela. Vuelven a mojarlo en más sangre de foca y a congelarlo nuevamente. Así hacen repetidas veces, entonces ese puñal cubierto de sangre de foca congelada es hundido en el hielo, dejando solo al descubierto la afilada hoja. El lobo enseguida huele esa sangre a varios metros de distancia y atraído llega al puñal. En su curiosidad comienza a lamerlo, identificando así el tan conocido sabor a sangre de foca. Continúa y continúa lamiéndolo, cortándose aún su propia lengua, que adormecida por el hielo no siente dolor. Ignorando que está bebiendo su misma sangre, ahora tibia, sigue lacerándose la lengua hasta que, exhausto, muere allí mismo desangrado, o se retira dejando un rojo rastro de sangre en la blanca nieve, siendo así presa fácil de seguir por los cazadores. Sí, placeres que matan. Lo mismo le sucede a toda aquella persona que, ciegamente abocado a un estilo de vida sensual, solo busca el placer momentáneo y muere poco a poco. Jesús, refiriéndose a este frenesí egoísta que caracteriza la vida que el mundo propone, dijo en Lucas 9:25: ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Busca satisfacción en Jesús. Él te ofrece vida plena sin que derrames una sola gota de sangre, porque Él ya la derramó por ti en la cruz. No olvides que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. Y no olvides suscribirte a mi canal para que puedas ver las nuevas reflexiones que comparto cada semana. Hasta una próxima oportunidad.